los ojos y cuenta hasta 10. Hazlo como antes, como en la niñez. Escucha las aves que vuelan, descienden con tanta destreza. Abre los ojos y empieza a buscar, que estoy escondida como un criminal. Búscame entre la maleza, ven y reclama tu presa. ¿Crees que puedas hacer esto? Muchas veces más. ¿Cuánto tiempo hasta que paremos de jugar? ¿Cuánto tiempo hasta el final? El final. ¿Cuánto tiempo está? El final.